aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Así las cosas, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Son exactamente las 10:10, 10:11 de la noche. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos podés escuchar, salud, ¿eh? A través de comunicacionsocial.org.ar. Y si no, en tu teléfono, en tu tableta o en la compu misma, con una aplicación muy simpática y sencilla que se llama TuneIn. ¿Hay gente que escucha radio de aire todavía? Sí, yo escucho AM en el auto. Bueno, pasas mucho tiempo en el auto, por lo que veo. No, mucho no, pero cuando estoy en el auto escucho AM. Yo también. Cuando me voy a dormir pongo AM. No, yo no. AM. No way. Ah, pensé que era de whisky. La abandoné. Dicho esto, vamos a estar comentando algunas cosas, las desgracias que nos abrazan día a día. Felicitamos al presidente Alberto Fernández, que sigue en un cumpleaños. Igual que su vocero. Celebramos que se diviertan todos. Mientras tanto, la orquesta del Titanic sigue tocando como puede. Y cada vez con menos cuerdas. Y cada vez con menos músicos, ¿no? Ya. Vamos a estar hablando, obviamente, de una semana muy, pero muy caliente en lo que tiene que ver con la política y también con la política económica. Así que de eso vamos a estar hablando en los dos segmentos de la noche de hoy. Porque, por un lado, vimos una inacción fuerte del gobierno para tomar decisiones en una semana complicada. Desde hace casi 2 años, ¿no? Sí, 3. Esta semana quedó quizás más plasmados. Quizás en el primer año quizás no tanto con el tema de la gestión de la pandemia, pero bueno, lo podemos charlar en un rato. Y después también vamos a hablar tratando de hacer como alguna comparación, si es que vale, entre este contexto y el contexto del 2001. Porque ahora parece que todo el mundo dice, che, bueno, no, estamos peor que 2001. Me parece que no. Vamos a agarrar con lo que quedó pendiente de la semana pasada, revisitando la película Estados Unidos contra Billie Holiday, una pionera del jazz y de muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con el feminismo y la cultura afroamericana en los Estados Unidos. Y encontré un par de buenas excusas para hablar de The Cure, una banda a la cual le hemos dedicado algunas secciones, pero nunca está de más volver a hablar de ella, porque buceando las profundidades de internet me encontré con un documental de 1991 que los refleja en un momento punto caramelo de una forma bastante íntima. Y para complementar vamos a hablar del libro Cured, que se editó hace poquito aquí en Argentina y que pueden encontrar en cualquier librería de barrio si es que todavía existen. Además vamos a estar mostrándote un disco maravilloso que salió 3 meses después de otro disco maravilloso, que es el último de Jack White. Sacó dos discos con apenas 3 meses de diferencia. Esto es otra cosa. No para ese muchacho. Vas a escuchar a otro Jack White. En un ratito vamos a estar picando algunas canciones y contándote algo más al respecto. Vamos a agarpar también con eso que nos quedó colgado, que es el disco debut de Massive Attack. Una onda rara, extraña, que ha ayudado a parir un estilo, de algún modo. Bueno, también te lo vamos a estar contando. Somos @deperradio, nos encontrás en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es el 1132-15-1808. Nos escuchás a través de fmentransito.org.ar, a través de comunicacionsocial.org.ar, y si no, a través de tu radio amiga en el 93.9. Le vamos a mandar un saludo a Martín Cabrera de Montecristo, de Córdoba. Sí, el amigo que me regaló el libro, un abrazo fuerte. Bueno, nos mandó un mensaje la semana pasada. Por eso es un amigo, porque le regaló algo. Aparte me brindó muchísimo cariño y afecto, no solo por eso, no soy tan materialista, Rocardo. Precisamente que te regaló Bajo este sol tremendo de Carlitos Busquets. Exactamente. Así que te mandaba un abrazo grande, así que le mandamos un abrazo también a él y gracias por estar por ahí. Queremos contarte que además de Mateo Crespo sentado a mi derecha, Facundo Acuña sentado a mi izquierda, Bruno Dulbeco en un fantasmeo eterno. Pablo Suárez sigue boludeando en Europa. El responsable de la puesta en el aire es Sergio Freites. El sabandija. Así es. Y algunos de los comentarios de las charlas que hemos tenido en la semana. Miedo. En el chat de producción de Otro Día Perfecto. La parte Miedo. ATP de la cuestión, ¿eh? Che, chupaversa. Estamos a jueves a la tarde, noche. ¿Ya saben con qué van a ir mañana? Yo no sé con qué voy a ir, pero sé con qué vas a ir vos. Con un rico whisky porque te toca, ratuña. No, pa, yo ya este mes llevé y no tengo guita para pagar otra vez, así que no, andá poniendo la voz si querés. Escúchenme, ya sé que está difícil y toda la bola, pero ¿no hay chance de que hagamos una vaca? Yo puedo poner luca y media. Si alguien arrima un poquito más y otro un poquito más, llegamos a un jimbo y la hacemos bien y tenemos otro día perfecto, Radio Whisky Rock, como tiene que ser. Por otro lado, dos cosas. Una, voy a ir con mi cuñadito, esto es el hermano de Celeste, así que un mínimo de recato, nada más. Y después voy a ir con la película que quedó pendiente el otro día de Billie Holiday contra Estados Unidos, o Estados Unidos contra Billie Holiday, y alguna fantasía más que en breve inventaré y luego comunicaré. Seas malo, vos. Escuchá, aprendí de operador de radio, o sea que voy a observarte a vos exclusivamente. Sé un buen ejemplo, por favor. Decía ese pendejo que lleve una luca también, o una birra, algo. Porque le vamos a enseñar todos los trucos de la noche y la radiografía argentina, y se va a llevar todo de arriba. Que lleve luca y media ese pendejo. En un pasillo del Palacio Municipal se escuchó: qué bien que la pasás vos, siempre te veo, sargento. Che, Mateito, ¿cuánto conseguís de whisky vos, el Jim Beam? Porque yo acá a la vuelta de radio tengo una distribuidora. Ahora cuando llegue le pregunto cuánto sale. Si sale más barato lo compro acá. ¿Qué te parece, bigote Nesquik? Yo lo pago a 3.700 acá en el video Tusango, que no le vamos a hacer publicidad. Así que Ricardo, ocupate de que eso no salga al aire o que salga todo el whisky. Dale, me fico acá a la vuelta. Es un sucucho medio clandestino, todo tapado. Con pintura blanca, parece que revientan container. Tenés que ir con la clave que dice: vengo de parte de Ricardo, el que la sirve mejor. Sí, por favor, toda la parte de la sola, los enanos, todo eso, edítalo, Ricardo. Como a Soda Stereo el viernes pasado, el radio Los Bambi de Mateo. Ese audio no puede salir al aire. Hay una parte de ese audio que dice: ahora les paso la data. Y como para variar, no estaría llegando la data. Y se escapa la tortuga. Mientras espero la barrera que levante, estoy leyendo un cartel: Guerreros de la Vida, Recuperación, Adicciones, Decirle No a la Droga. Les llevo el número. Jesus, I hope you're well. I hope you read my letter. Sam tried to write something supernatural, something that would save my life. Aggression. I tried to make decisions. I couldn't think of anything to write. So I called upon the devil, because blessed are the saviors. And she touched me and I changed my mind. I said, Lord, give me cocaine, give me blues and cocaine, Lord, so I can stand up straight, face Satan like a stone. Sacrifice, he told you I should speak my mind. Los tipos se llaman Me and That Man. La canción Blues and Cocaine. Tengo un trabajo extraño. Si decides salirte, un día alguien llamará a la puerta para vengar a su padre, a su hermano o a su tío. Estás condenado a vivir con eso hasta que mueras. La sangre derramada nunca se seca. Otro día perfecto. Una jornada caliente en cuanto al dólar. Sí, buenas tardes. Parecería que estamos en una especie de banda, ¿no? De entre 300 de piso y 350 de techo. Claro. Esto es lo que marcó un poco la semana. Claro, son todas bandas muy endebles. Todo muy volátil. ¿Cuánto aumentó el dólar, no? En lo que va de julio, en 20 días, en realidad 19, vamos a ver cómo siga cotizando hoy, en 19 días el dólar blue, el ilegal, aumentó 62 pesos. Manteniendo el cepo es solamente estirar la agonía y que cuando la explosión se dé, sea muchísimo más fuerte. Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado fueron muy difíciles. No tiene que recordármelo a nadie, créanme que lo recuerdo. Y en cada cana que tengo, hay un problema. En cada cana de más que gané, hay un problema. En todos los casos, lo que también está aflorando es que se repliegan los que venden, se contraen los que compran, mientras una parte de la sociedad disfruta las vacaciones. Porque claro, estamos en una brecha cambiaria tan fuerte, ¿sí?, tan marcada, que claro, el turista que viene a la Argentina obviamente no va a liquidar el dólar a un dólar oficial. Solamente 10 años tuvimos equilibrio fiscal o superávit fiscal. Vamos, o sea, con lo cual nunca probamos una receta de ser razonables en términos de... menos de lo que entra. Y cuando todos creíamos que ese camino se allanaba, apareció una guerra que nos trastocó todo. Trastocó los valores de los alimentos, trastocó los valores de la energía... y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros. Otro día perfecto. presidentes y los gobiernos son presidentes y gobiernos en su contexto. Uno puede decir y explicar largamente por qué Argentina hoy por hoy tiene más inflación que los países de la región, porque el problema de la inflación era preexistente a el problema inflacionario a nivel mundial. Ahora, podemos explicar eso largamente, dando datos, analizando curvas y demás. Podemos lamentarnos largamente sobre todo eso, pero me parece que lo que no hay que hacer, y es precisamente lo que está haciendo el gobierno, es no hacer nada, no tomar decisiones. Eso me parece que es lo peor que le puede pasar a un gobierno que se pasó toda la semana diciendo y anunciando que iba a anunciar medidas. O sea, anunciaba que iba a anunciar cosas. Y en ese ir y venir, lo que terminó sucediendo fue que esta semana el gobierno no anunció específicamente nada más allá de lo que escuchamos hoy del presidente diciendo que no le van a torcer el brazo. Y las canas y bla, bla. Y las canas y la vocera presidencial o la vocera gubernamental paviando en redes sociales, ¿no? Bueno, me parece que fue, sin ningún lugar a dudas, de las peores semanas de gestión del gobierno nacional, que me parece que lo que hizo fue tratar de dejar traslucir o tratar de dejar correr posibles medidas para ver qué era lo que opinaba el mercado o la ciudadanía y después, en definitiva, ver qué era lo que iba a terminar haciendo. Me parece que no hemos escuchado ninguna decisión respecto de la situación grave que está atravesando el país con la cuestión del dólar, porque precisamente en estas horas que se vienen por delante, la nueva ministra de Economía va a tener una reunión con algunos de los representantes del Fondo Monetario Internacional. Y eso específicamente es lo que sucede cuando un país queda atado a un acuerdo con el Fondo Monetario. Queda con muchas restricciones al momento de tomar decisiones. Por eso es que hay un sector muy fuerte de la política argentina que decía que no había que firmar ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, precisamente porque todas las decisiones que se vayan a tomar o que se puedan llegar a tomar tienen que contar con el aval del fondo, ¿no? Porque si no, la situación podría ser todavía mucho peor. En el mientras tanto, hay claramente muchas decisiones especulativas y muchas presiones para tratar de liberalizar el control de cambios. Esto es eliminar el cepo. Pero hoy lo cierto es que el Estado argentino no tiene los dólares suficientes para eliminar el cepo. Con lo cual, si eso sucediera, la situación sería todavía mucho peor. Te lo contó Facu Acuña. Esto es Machine Head. El disco se llama The Morphing Change. Esta es una canción de Ice-T que se llama Colors. Quédate en ADP. En un ratito, Mateo Crespo, nos metemos en el fascinante mundo de Billie Holiday. Esperá. Just a gangster, stomping, living life like a firecracker. Quick as my fuse, vendettas of death. Back the colors I choose. Red or blue, cause I'm blood, it just don't matter. Sucker, die for your life from a shotgun status. The gangster CA will never die. Just multiply colors. Social persistence, any problems I got, I just put my fist in. My life is violent, but violence is life. Peace is a dream, reality is a knife. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stand tall. Tell me, what have you left me, what have I got? Last night, cold blood, my boy Eddie got shot. My homeboy got jacked, my mama's on crack. My sister they can't work cause their arms show tracks. Violence, insanity, live free and profanity. Then some punk claim that they understand me. Give me a break, what world do you live in? Death is my set, guess my religion. But I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, a motherfucker beware. And my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge colors. Stop, but I'll say that I can't. I miss my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Cause the streets are my stage and terror is my show. So I can analyze, try, diagnose me why. It wasn't your brother that brutally died, but it was mine. So let me define my territory, don't cross a line. Don't try to act crazy cause that shit won't faze me. If you ran like a punk, it wouldn't amaze. My color's death, though we all want peace. But our war won't end till all wars cease. Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Otro día perfecto. Hace 3 meses aproximadamente, Jack White editó un nuevo disco de estudio llamado Fear of the Dawn. Justo hoy, 22 de julio, aparece Entering Heaven Alive, con sensibles diferencias respecto a su antecesor. Esta que empieza a sonar es del nuevo disco de Jack White y se llama A Trip for You to Me. Ask yourself if you are happy, and then you cease to be. That's a trip from you to me. For sure, I don't ask myself for nothing anymore. My peace is freedom from the masses. Cause the masses cannot see. That's a tip from them to me. And now I know for sure. Fear of the Dawn fue un disco un tanto enroscado por momentos. Se podría decir que Entering Heaven Alive es hasta contemplativo, como alguien escribió por ahí. Es innegable que el tipo tiene un instinto artístico que está permanentemente en funcionamiento. Esa libertad de la que hace gala para componer, cantar, escribir y tocar es parte fundamental en la carrera de Jack White. Sin embargo, Entering Heaven Alive hace lo que tiene ganas, sin toda esa parafernalia de pedales y efectos que son parte de su marca registrada. Se trata de un disco acústico un tanto flexible, a pesar del concepto sonoro unificador que tiene. Otra del nuevo disco de Jack White, A Tree on Fire From Within. El más extraño y emocionante de los dos discos. Sin embargo, Entering Heaven Alive es una nueva mirada a un artista que continúa volviéndose más impredecible con cada disco nuevo. Dejamos los datos duros para el final. Entering Heaven Alive fue grabado en Nashville y producido por el mismísimo Jack White, quien toca todos los instrumentos que se escuchan, además de cantar, claro está. Incluye 11 nuevas canciones, de entre las cuales elegimos una para quedarnos con ella, A Madman from Manhattan, lo nuevo de Jack White sonando en ODP. There's a madman from Manhattan, there with a man's hat and a floor mat made of satin. But this cat was not like this or that, but that which was aptly named for a man whose plan is a dime in a can downstairs for a dollar. If he can win the time with the dame, he ain't ashamed to holler. The name of an alphabet letter. Have the brains to remain with the dame right up until he let her think she was just on the brink of a breakthrough. Just on the brink of a breakthrough. But his dime and her can in the sink is enough to just make you think that it all comes down to the trust that is covered in rust that you can't remove. Sticking around on the grounds that you know judge and a jury. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, todos los clásicos, la música que a vos te gusta, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí, lo mejor del rock nacional, con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que a vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional es acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Don't you know who this is? She was thinking of something more special. I'm downright flashy, you know. Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday. Reporters keep asking me, Billie, why you do the things you do? This is what I tell him. Se trata de nada más ni nada menos que, como escucharon recién, Billie Holiday. Si uno, vamos a esa imagen icónica de la policía llevándose a Jim Morrison presa del escenario por andar haciendo... Preso del escenario por andar haciendo cuestiones impúdicas en público, en vivo. Sí, mostrándola. Ponele, por siendo un rebelde en los 60 en los Estados Unidos. Esa imagen tiene un antecedente que, si nos ponemos en contexto, en la década del 40 de los Estados Unidos, donde te daban más años de prisión por robarte una vaca que por matar un negro, y nos ponemos más en contexto donde en la década del 40 en los Estados Unidos una mujer negra tenía prácticamente cero chance de salir adelante, a menos que sea con trabajo doméstico o prostitución, o no muchas más opciones. Y es ahí donde Billie Holiday se convirtió en una figura importantísima para la cultura norteamericana. Y el link con Jim Morrison yendo preso directamente desde el escenario del calabozo viene porque la carta de presentación de Billie Holiday, esta pionera del jazz y de la música norteamericana, era una canción que se llamaba Strange Fruit, fruta extraña, y cuya letra decía que en los árboles del sur de los Estados Unidos colgaba un fruto extraño. ¿Qué era ese fruto extraño? Ni más ni menos que hombres o mujeres negras colgados por el Ku Klux Klan. Así sonaba Strange Fruit en 1940, en la voz de Billie Holiday. Árboles del sur, así dice la letra de Strange Fruit, que cada vez que Billie Holiday la tocaba en vivo, inmediatamente caía presa. Ahí también, eso se ve en la peli, esta cosa de, bueno, vamos a contratar a Billie Holiday, vos podés venir, podés cantar todo, esta canción no. Claro, esta tachamela. Esta no. Exactamente, y esa era una de las tantas violencias que tenía que sufrir Billie Holiday en la década del 40, más allá de ser una mujer negra que tuvo que abrirse camino con todo lo que eso implicaba. Y la película que estamos recomendando, que se llama Estados Unidos contra Billie Holiday, hace foco en un hecho particular de su vida, que fue cuando le hacen un juicio, la llevan prácticamente a prisión, por consumo de drogas, contó una cuestión bastante turbia de una operación encubierta con un policía que primero se hizo el amante, tuvieron así como un romance muy pero muy fogoso y después el botonazo la mandó presa, y que muestra también cómo el poder de los Estados Unidos se podía aplicar contra un mensaje que era poderoso en cuanto a una canción con una letra tan simple y contundente como esta. O sea, nos están colgando como si fuéramos animales acá, a kilómetros de Washington, en los Estados Unidos, y nadie dice absolutamente nada. Bueno, la verdad que la historia de Billie Holiday es muy, pero muy interesante en toda su biografía, pero este hecho particular que refleja la película, que está disponible en el soporte Prime y llamada Estados Unidos contra Billie Holiday, está muy, pero muy recomendable, porque si bien, además de repasar un momento histórico muy, pero muy interesante, tiene una banda de sonido muy, muy buena y refleja la vida de esta mujer que tal vez para las nuevas generaciones es una perfecta extraña, porque estamos hablando de hace casi 100 años atrás, pero sin Billie Holiday tal vez no existiría Lady Gaga o Dua Lipa, así que máximo respeto. Beyoncé, por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿Ok? Así que altamente recomendable esta película, Ricardo. Si estás al pedo mañana, que es lo más probable, no. Míratela. Imagino que sos una persona muy ocupada. Muy. Vamos a cerrar este tema con esta columna con un tema que eligió mi amigo Sergio Freites especialmente para la ocasión, y se llama Baby, I Don't Cry Over You. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? Quédate en ODP, todavía nos faltan más de una hora, ¿eh? Had my lunch all alone, waited for you to phone. Said you'd call me at 2. So by 3:20 I had cocktails with Lee. Baby, I don't cry over you. Stood me up in the rain, tried to hurt me again. Bet you thought I'd be blue. I went out to a show with a swell guy named Joe. Baby, I don't cry over you. These foolish games you keep playing might work with somebody else, but I could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do, I'll put on my best gown and go painting this town. Baby, I don't cry over you. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do, I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I don't cry over you. Listen, Jack, your sweet Jill will be out with some beer. Maybe I don't cry over you. Buen día, señor presidente. Buen día, mijo. ¿Dormiste bien? Como siempre, mi general. ¿Qué vas a dormir bien, putañero? Mírate las ojeras que tenés. No lo trates así, negrita. Seguro se desveló pensando estrategias para el plan quinquenal, ¿eh, Juan?

un par de minutitos para las 11 de la noche. Estamos llevando adelante el programa número 17 del año 2022, ya no sé ni en qué año vivo. 1973. De Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 12 de la noche. Nos escuchas a través de FM en Tránsito 93.9. Nos escuchas a través de comunicacionsocial.org.ar. Nos escuchas en una simpática aplicación que se llama TuneIn en tu teléfono, sí, o en tu tableta. Y nos puedes escuchar también a través de FM Triac en el 106.9, digo bien, en Tras la Sierra, Córdoba. Un abrazo grande para la gente de FM Triac. Un abrazo grande para Mario Ferrarese. Dicho esto, arrancamos la segunda hora del programa. Bueno, bueno. Vale. Vamos, todos. Uno, dos, tres. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites en la puesta en el aire, dije muy bien. Mi nombre es Ricardo Durán, todavía nos queda una bola de música. Te recordamos que somos arroba de Perradio. Nos encontrás en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es el 11-3215-1808. Si estás a punto de saltar, no nos escribas a nosotros porque no vamos a poder ayudarte. Además, si estás a punto, hacelo, total. Si estás convencido, sí. No, digo, si llegaste hasta ahí, ya está. Si llegaste hasta ahí, ya está. No, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. No. Si nos comemos un juicio por incitación a... Pero si Aldo Rico no fue en cana por llamar a un levantamiento contra el gobierno. Pero ¿saltar a dónde? Al vacío. Ah. Y que no vuelvas entonces nunca. Entonces no hay que saltar. Hace unos minutos, eso quiero decir, hablábamos acerca de... O escuchábamos a Mateo contar acerca de la historia de Billie Holiday. Saltando muchos, muchos años para adelante y muchos, muchos estilos... Para el costado, porque básicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. En un ratito vamos a estar metiéndonos en el oscuro mundo de The Cure. Exactamente, los inventores, los fundadores del dark ochentoso por excelencia. Por lo menos los más exitosos. Los más exitosos, sin duda, la banda de Robert Smith. Vamos a aprovechar dos excusas para estar charlando un rato de The Cure. Que son una película muy vieja en calidad VHS que la encontré buceando las profundidades infectas del internet, llamada The Cure Playing Out, que los agarran en 91 de gira a punto caramelo. Y vamos a hablar también de un libro llamado Cured, que está contado en primera persona por uno de los protagonistas de toda esta historia tan gótica, dárquica y londinense de los 80. ¿Y en 2001? Se cumplieron hace poco, 20 años, ¿no? Y me parece que, viste que los números redondos por ahí dan para repasar muchas cosas. Creo, me quedó la sensación como que en general no hicimos una reflexión realmente completa de lo que sucedió en 2001. Estamos lejos de cumplir un nuevo aniversario, pero sí me parece que esta semana salieron un montón de voces a tratar de comparar esta coyuntura en particular con lo que sucedió en 2001, así que ahí nos vamos a meter. En un ratito picoteamos y te contamos algunas cosas sobre el disco debut de Massive Attack, una banda que parió un estilo. Seguramente en próximos programas vamos a dedicarle algunos minutos más. Todo eso hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito. Esto es King Crimson en vivo desde un disco que se llama Heavy Construction Live in Europe, que es del año 2000. Esta es una versión de una canción grabada en vivo en Polonia que se llama Dinosaur. King Crimson sonando en ODP a las 11 y piquito de la noche, Quédate ahí, vamos por la mitad, ponele. What an easy play I must have been, standing in the sun. Idiots who want something like a monument. I'm a dinosaur. Somebody's digging my bones. I'm a dinosaur. Something I excel in, followed by naivety and pride. It doesn't take a scientist to see how any clever predator could have a piece of me. Ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Luego de saquear el Maxi Consumo, un grupo de 300 personas arrasó un supermercado de origen coreano. ¡Ojo con no le vayas a pegar, ¿eh? ¡Que no le pegues! La noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Otro día perfecto. Después vino Duhalde y dijo, el que depositó pesos recibirá pesos y el que depositó dólares recibirá dólares. Y no pasó. Croqui. Haciendo por ahí el recorrido completo... Eras muy chiquito, Facundo. Hay que decir que después de la Rúa vino Ramón Puerta, que convocó a la asamblea... ¿Cuántos chabones hubo ahí? ¿5? A la asamblea legislativa. Después de Ramón Puerta estuvo... Todos mecanismos contemplados por la Constitución. Constitucionales, por la ley de acefalía. Después de Ramón Puerta vino Adolfo Rodríguez A., que dijo queda suspendido el pago de la deuda externa. La deuda me importa un pepino, dijo Adolfo. Y una semana después, shot otra vez. Después de solo para memoriosos. Estuvo Eduardo Camaño, que dijo, ¿cómo salgo de acá? Camaño estuvo 25 minutos. Más o menos. Menos que Pinedo. Más o menos. Porque después... Qué gran gestión la de Pinedo. Pinedo presidente. No se mandó ninguna cagada. Ninguna cagada. No tuvo tiempo. 24 horas fue presidente, pero bueno. Después de Camaño, ahí sí, los primeros días de 2002, estuvo asumiendo Duhalde, que completó finalmente el mandato de la Rúa. Pero solamente un par de datos como para ver las diferencias que hay entre el 2001 y este 2022. En 2001, la deuda externa argentina era 144 mil millones de dólares, lo que equivalía en ese momento a casi el 50% del Producto Bruto. O sea, una enormidad. La pobreza se ubicaba casi en el 40% de la población del país. Y en ese momento los jubilados cobraban 150 pesos dólar. Salud. Además de que en ese momento la desocupación superaba el 20%. Bueno, 150 pesos 150 dólares cobraba. Claro, pesos dólar. No sé, Nobleza Obliga, no sé a cuánto equivale la jubilación mínima hoy. Hoy está en 33.000 o sea, debe pesos, ser menos de 150 dólares, ¿no? O más o menos. Más o menos. Por eso. La situación que... Lo que pasa que es cierto... quizás tenés más, ¿no? Querés hablar y no tenés más. Es probable que sea menos pesos dólar. Lo que pasa que hoy la cobertura de salud de los jubilados es mucho mayor que la que había en ese momento. Porque en ese momento no tenían remedios gratis. El programa Remediar vino después. Pero más allá de todo esto, esta semana... hubo un montón de voces que dijeron que esta situación actual se parecía mucho a la de 2001. La verdad es que quien vivió y transcurrió el 2001 reconoce un montón de diferencias con lo que pasaba en aquella oportunidad con lo que sucede ahora, ¿no? Bueno, me acuerdo de las cuasimonedas. Claro. Me acuerdo de los muertos en Plaza de Mayo, en las manifestaciones alrededor de la fecha de la renuncia de la Rúa. De la Rúa se fue, renunció el 19 y el 20 de diciembre, bueno, dejando unos 40 muertos por la represión en todo el país y muchos de todos ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por eso que me pareció irresponsable la manera en que manifestó su descontento Juan Grabois. No el fondo de la cuestión, pero la verdad que poner en boca de un dirigente que va a haber sangre, te aviso ahora antes que vengan los saqueos, de mínima me parece irresponsable. No sé. La verdad, yo creo que sí, que es irresponsable teniendo en cuenta que es, por llamarlo de algún modo, alguien que a lo largo de todo este tiempo incluso se identificó cercano, no aliado, cercano al gobierno en algunas de las decisiones que fue tomando. Yo creo que es cierto que la situación es muy grave, sí, es muy delicada, sin duda. Y realmente merece que se tomen cartas en el asunto. Y me parece que esta situación, el gobierno, la mitad de los gestos, ¿no? Me parece que no la está tomando como se debería. Ahora, de ahí a decir que habrá saqueos o que será un 2001, me parece que es un abismo grande, ¿eh? De nuevo, me interesa repetir esto. Coincido en el fondo de la cuestión, ¿eh?, de lo que Grabois dice. A mí me parece que ante semejante caldo de cultivo, introducir la palabra sangre y saqueos de mínima me parece irresponsable. Coincido absolutamente en el fondo de la cuestión. Yo creo que si no se toman medidas concretas, la situación se va a ir agravando y va a ser una escalada. Y es lo que mencionábamos un poco en la salida anterior. Me parece que el gobierno necesita tomar decisiones. No puede estar todo el tiempo avisando o anunciando que va a tomar decisiones y no las termina tomando. Lo peor que se puede hacer en este marco es llamarse a silencio y reunir el reunionismo por el reunionismo mismo sin tomar decisiones de fondo. Hablando del rey de Roma, las manos de Filippi, desde Marginal y Popular de 2014, una canción que dice mucho de lo que está pasando ahora, ¿eh? Cayó medio de pedo, ¿no? Es la que tocaba, en realidad. Las manos de Filippi sonando de pedo. Ratas. Ok, listo, ya estoy harto. Tengo un plan para el reparto. Ya no digo cómo y cuánto. ¿Qué problema tener poco ni tanto? Ok, listo, ya estoy harto. Tengo un plan para el reparto. Es política tarado por la dictadura del proletariado. Gente muera, pero contenta de vieja, tranquila y sin rejas. Todos adentro, nadie está afuera. Pata de hambre y que la gente muera, pero contenta de vieja, tranquila y sin rejas. Ok, listo, ya estoy harto. Tengo un plan para el reparto. Es política, tarado.

tónica, cuarto y quinto grado, pentatónica y demás, The Cure estaban en otra. Estaban absolutamente en otra y con una propuesta muy, pero muy distinta llegaron a ser una banda de estadios. De hecho, acá en Argentina fueron uno de los primeros shows de estadios en la década de los 80 en la cancha de Ferro. Me acuerdo, un show caótico. Fue un escándalo. Que quedó en la historia justamente por eso, por sus características caóticas, con represión, quilombo, gases lacrimógenos y demás. Pero más allá de lo anecdótico, The Cure es una banda fundacional del rock inglés, porque fueron absolutamente vanguardistas, absolutamente innovadores, únicos en su propuesta, y más allá del contexto que los rodeaba, los tipos dijeron: nos chupa un huevo y vamos en la nuestra. Y realmente recogieron todos los frutos de jugársela en su estilo. Para todos aquellos que no sepan muy bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a The Cure, vamos a ilustrar esta columna con una canción que es bastante emblemática de ese estilo dárquico, un tanto gótico, depresivo y demás, que entre tanto glitter, entre tanta calza ajustada, entre tanto brillo, entre tanto peinado raro, en los 80 logró ser una banda de estadios. Esto es A Forest. Estamos contándote algunas cositas, algunos chismes acerca de Play Out y de Cured, una peli y un libro de los Cured. El libro es más reciente, escrito por un ex integrante de la banda, Lol Tolor Hust, difícil de pronunciar, ¿eh? Híjole, complicado. Estamos escuchando a The Cure, estamos en Otro Día Perfecto a las 11:30, sea la puta madre, ¿eh? Pasaditas. Esto es The Cure. En un ratito te seguimos contando acerca de esta cuestión, ¿eh? Vamos a quedarnos unos segundos con A Forest. Explicado mínimamente y puesto en contexto a The Cure, musicalmente e históricamente hablando, lo que vamos a recomendar hoy es, por un lado, este documental llamado The Cure Play Out, que te encontrás en YouTube, calidad VHS, sin subtítulos, muy para fanáticos o muy para curiosos del género, donde te vas a encontrar a la banda de Robert Smith en plena ebullición noventosa. Por un lado, girando por Inglaterra, en pruebas de sonido, en camarines, en entrevistas, y también en el Unplugged que hicieron para MTV bajo el nombre de Five Imaginary Boys, donde también llegaron a un momento histórico de su carrera. Y por otro lado, te vamos a recomendar también el libro llamado Cured, escrito por un miembro fundador de la banda, tecladista y baterista alternativamente, llamado Lol Torhast. Bien, Rocardo. Complicado de pronunciar. Que, sobre todo hasta ahora. Que podés encontrar en todas las librerías que queden disponibles en la Argentina, donde en primera persona este tipo repasa la historia de la banda desde su gestión embrionaria, secundaria, cuando se conocen los miembros fundadores, hasta su momento de álgido éxito llenando estadios alrededor del mundo, como fue en la Argentina, donde insisto, en el estadio de Ferro dieron uno de los primeros shows de estadio de la era de la democracia, que lamentablemente terminó en escándalo porque no estábamos preparados para recibir una banda de semejante nivel. La gente de la producción no calculó los costos y las consecuencias de traer una banda internacional en semejante momento a principios de los 80. Así que altamente recomendable los dos, este documental llamado Play Out the Cure, que podés encontrar en YouTube si te metes ya mismo. Insisto, tenés que estar dispuesto a verlo en calidad muy VHS y sin subtítulos para fanáticos de la banda y para curiosos del rock en general, esta biografía llamada Cured. Vamos a cerrar esta columna con lo que para mí es una de las mejores canciones de la banda de Robert Smith, llamada The Blood. Temazo, negrito. Una canción que está en The Head on the Door, uno de los primeros discos realmente exitosos de Cure. Nos queda un ratito todavía, vamos hasta medianoche. Hacemos radio en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? Como quiso, como pudo. De que me di cuenta de que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan, aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Fantasmagoria Blues. Esta es la Mississippi, aunque no lo creas, con una gran canción, muy poco conocida. Escuchas cómo suena. La única camisa que le queda es de la fábrica. La única guitarra que le queda da lástima. Es mi amigo Jimmy Hurley, el que nunca quiso fama. Toca para sus amigos tirado en la cama. A veces lo veo venir y tosiendo empieza a sonreír. Vive de la suerte y la casualidad. Jim Hurley, ahí va. Jim Hurley, ahí va. Jim Hurley. Los chicos en el barrio se le acercan para escuchar historias de los héroes de esta calle que ya no están. Pelearon contra las jeringas y perdieron por nocaut. Para Jimmy cada cuerda es un amigo para recordar. Él sabe que todo cambió. A la cumbia ahora le dicen rock and roll. Silban dunas de Box Day por la ciudad. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley. Robaron tantas veces la farmacia que no quiere abrir, pero atienden por el fondo porque saben que hay que vivir. A Jimmy no le venden ni aspirinas, lo quieren cuidar. Es el último guerrero Stratocaster que va a quedar. Pantalón gris, bien chupín y remera de Led Zeppelin. Viene tarde, va a tocar, nunca está. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley. Esto que se va a Mississippi, una canción hermosa, muy poco conocida, de un disco que se llama Amor y Paz de 2006, la balada de Jimmy Hurley. Tenía una ficha. ¿De quién? Su hermano. Entiendo. No tuviste elección. Quiere su lugar en la orden. Ahora lo tendrá. Así es. ¿Y quedas libre? ¿Soy libre? No. No lo eres. Otro día perfecto. Así las cosas, nos empezamos a ir, ¿eh? Quedan 10 minutitos para las 12 de la noche. Así pasó el programa número 17, digo bien, de Otro Día Perfecto, de este ciclo 2022. Vamos a estar reencontrándonos el próximo viernes pasadito a las 10 de la noche. Gracias por venir, ¿eh? Un placer, amigo. Nos vemos el viernes que viene. Salud, con vaso vacío, como dirían los fabulosos, sí. Pero bueno, lo que hay. Muy recatado, Mateo Crespo. Un extraño y recatado Mateo Crespo, solo porque viniste vos. Esto lo deben saber en el seno familiar, ¿eh? Ángelo Conde, bienvenido a este oscuro mundo. ¿Ángelo se llama? Exactamente. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta más que Mateo. Qué raro que te guste el nombre Ángelo, siendo que venís directamente del Averno. Me gusta más que Mateo, mirá, vos. Bueno, gracias. Gracias, Facu Acuña. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Sergio Freite, Bruno Dulbeco. Bueno, hoy la verdad que no tenemos mucho que agradecerle. Pero bueno, en general. Casi nada, te diría. En general, la balanza, el saldo comercial es siempre positivo. Pablo Sores, ¿no? Está boludeando en España, tomando sol y fornicando con desconocidas. Oiga. Y desconocidos, razón por la cual no está escuchando. No tenemos momento. Más que envidiarlo. Por otro lado, estamos al aire, Rocardo, te aviso. Sí. Ah, bueno, no está bien, porque dijiste fornicando. Pero ¿qué palabra hubieras usado vos más elegante que esa? Garchando. Bueno, no es más elegante, justamente. Ah, perdón. Dicho esto, nos vamos a encontrar el próximo viernes pasadito a las 10 de la noche. Le pedimos a la cooperativa que conduce FM El Tránsito que nos disculpe por estos últimos dos minutos. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes. Los dejamos con un reggae, para el final un reggae elegido por Sergio Freites. Churro.

aguantable. Uy, pero qué picor. Ah, sí.